Del Centro de Estudiantes de la Escuela Agrotécnica y la saludamos. Buen día, le decimos a Florencia. Hola, sí, buen día, Juan, ¿cómo andas? Bien, acá estamos. Me alegro. Queríamos conocer qué novedades, si es que han habido vinculadas con los planteos que vienen haciendo en las últimas semanas respecto del transporte y otros inconvenientes que afrontan para estudiar. Sí. Bueno, no, sí, para comentarte un poco, y bueno, hoy al mediodía, a la mañana, tuvimos una conferencia de prensa, así que bueno, nada, gracias principalmente por llamarme, perdón. Así que bueno, nada, para comentar un poco, la verdad que bueno, no hubo ninguna novedad, lamentablemente, pero nosotros lo que queremos hacer es que se escuche nuestro reclamo y que alguien haga algo, a ver, estamos, bueno, ya como todos saben, estamos esperando hace muchísimo tiempo, desde que la escuela se mudó a este lugar, porque antes estaba en la Facultad de Agronomía, más o menos en el año 91. Nosotros venimos con este problema, que el camino es de tierra, obviamente, entonces cuando llueve los medios de transporte no pueden pasar ni nadie para dar clase. Nosotros lo que nosotros pedimos es que por lo menos entosquen y que nosotros podamos pasar en día de lluvia, porque unas consecuencias que tuvimos ahora es que vinieron el viernes pasado, no el anterior, a tapar los pozos que había. ¿Qué pasa? Taparon los pozos. Con eso no se puede arreglar. Entonces lo que sucede ahora, si llueve, no sé, 20 milímetros, ya no podemos pasar. Volvemos otra vez a la misma situación. Y nosotros no queremos volver a esa situación. Nosotros ya estamos cansados. Somos alumnos que no están exigiendo no tener clase, que estamos cansados de colegio. No, lo que nosotros exigimos es tener clases, tener una educación como todos los otros colegios de la ciudad. Nosotros queremos ir al colegio porque la verdad que es como nuestra segunda casa, nos encanta el colegio y queremos, nada, tener clase como todo alumno tiene, ¿no? Además, bueno, estuvimos 2 semanas sin clase, más otros 10 sin clases que estuvimos en este año. Se nos complica muchísimo para, bueno, ahora el cierre de notas. Bueno, nada, estamos todos muy complicados, nos apuraban para el cierre de notas, así que bueno, ahí estamos remando para terminar de ver los temas que en realidad tendríamos que ver y bueno, nada, Cuando acá decís andamos. que esperan que alguien Sí. haga algo, y recordemos puntualmente qué es lo que reclaman Sí. y cuáles son las autoridades o los organismos en que han consultado o han planteado el tema y por ahora miran para otro lado. Bueno, los que en realidad tendrían que hacer algo, o sea, el emboscado o por lo menos algo en la calle, sería la parte de la provincia, el gobernador, y la parte de vialidad. Bueno, nada, por ahora hay una nota escrita que van a ser emboscados, pero no se sabe cuándo. Pues nosotros el año que viene volvemos otra vez al colegio y no queremos que suceda otra vez lo mismo. Ya en la voz de todos estamos todos cansados. Así que bueno, ellos serían los responsables que tendrían que hacer un emboscado en la calle. Así que bueno, nada, espero una respuesta pronta y positiva principalmente. Bien, bueno, Florencia, queremos estar al tanto de lo que ocurría y te agradecemos el contacto y si querés agregar algún detalle más, también te escuchamos. Bueno, nada, yo más que otra cosa para que sepa toda la audiencia, es que nosotros, acuérdese, en cada semana que llueve más de 10 milímetros, 15, nosotros no tenemos clase. Fíjese en todos estos años, que ya 2 años más o menos hay lluvias fuertes y contundentes, todos esos días con lluvias son días perdidos para nosotros. Y algo muy importante, y bueno, nada, en representación de todos los alumnos queremos que haya clases, que se solucione lo antes posible y que nosotros podamos estudiar como todos los alumnos de la provincia de La Pampa o de Santa Rosa. Y nada, agradecer a ustedes por el espacio que nos dan y que nosotros podamos expresarnos en el medio de la radio. Muy bien, gracias de vuelta. Le decimos a Florencia García Casarrota, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Agrotécnica, que sigue reclamando para que se solucione la situación conflictiva que significa ir hasta la escuela, llegar a la escuela para estudiar.